Sección 6 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Leído por Milton Muñoz, en Guánica, Puerto Rico, febrero de 2025. Las sombras. Nunca se ha escrito lo suficiente ni se ha ahondado el pensamiento sobre esa tendencia a la humanización que se revela en las sombras. Yo, que las he vigilado de cerca, apenas si llegué a sorprender algunas de sus extraordinarias manifestaciones. Por mucho tiempo fueron ellas mis más cercanos familiares, y estoy seguro de que en el fondo nos unía un mutuo cariño. Pero aquella noche, un raro miedo me sobrecogió desde que las vi. Indudablemente, algo inexplicable pasaba en ellas. El caso era que las sombras de las ropas, pegadas a la pared, tenían unas caras de susto, unas caras estrafalarias que iban cambiando de expresión, alargando la nariz y creciendo o achicándose, como si alguien moviera constantemente los objetos que las producían. Las sombras de los asientos andaban a cuatro patas por el cuarto. Una horrorosa sensación de espanto producía la sombra de mi sobretodo colgante, y bajo la cómoda, la sombra como un molusco, como un animal gelatinoso, se amacaba colgada de sus cuatro tentáculos. Notábase en ellas el deliberado propósito de infundirme miedo, y a poco consiguieron lo que querían, porque yo hube de salir atropelladamente, como el sonámbulo, perseguido por una muchedumbre de gentes de sueño. Pero yo no soñaba. En la atmósfera de la noche flotaba algo inusitado, sutil como el sereno o el hidrógeno. A mi lado pasaban gentes y grupos de sombras igual a gentes vistas en un espejo turbio. Me interné por una calleja en penumbra. Mi sombra marchaba resbalándose por el muro, de pie, tan alta como yo. De improviso se detuvo. Sentí un leve tironcito. Yo también me detuve. Una tribu de minutos atravesó la noche con los punteros al hombro. Sobresaltado, volví la vista, exclamando, «¿Eh? ¿Qué hace usted?». La sombra en persona, había metido sus manos en mi bolsillo. Agarrándose de él como de un trapecio, se puso a ejecutar un pausado ejercicio de flexiones. Oí un lejano traquido de huesos. «¿Qué hace usted?», le grité. Y mi voz, en contraste con el misterio, me infundió un tremendo pavor. La sombra seguía su gimnasia macabra hasta que con visible esfuerzo y estirándose mucho, se me arrancó de los pies, causándome un pequeño dolor al arrancarse. «Por fin», dijo, y lanzó un hondo suspiro. «¿Por fin qué? He logrado mi liberación». «¿Cuál?». La sombra, como si por frente le pasaran luces rojas, verdes, amarillas, empezó a cambiar de colores. Parecía un camaleón iracundo. «¡Ah, los hombres! ¿No vieron que las sombras eran esclavas suyas, dóciles, amarradas a sus pies? ¿No lo vieron los que se emborrachan, trastabillan y caen, zarandeándolas, maltratándolas, aporreándolas contra los muros? No lo vio nadie. ¿Y ahora? ¡Ah! Ahora las sombras están derechas y corren por el mundo. Es la invasión de las antípodas». La sombra gesticulaba como un borracho, parecía de papel, temblorosa y débil, y estoy seguro de que un viento recio se la habría llevado por los aires. Me volvió la espalda, pero luego tornó a mirarme y, cambiando de expresión, me dijo: «Tú amas un viejo recuerdo. Era de noche. En el taller rojo, un pequeño herrero trabajaba acompañado de su gran sombra. Y porque tú amas ese recuerdo, y porque los tienes por la más honda emoción que sentiste en esa época de tu vida, yo ahora te perdono. La sombra sonrió, mostrando una bella dentadura. Luego, sin decir una sílaba más, se fue, untada a la pared, moviendo los brazos y las piernas como un exótico polichinela. Luis Vidales. Fin de la sección 6.